Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición, la que hace la número 1360 de Con Fuerza Heavy. Como siempre, Julián Martínez aquí, tras los mandos, dispuesto, preparado, listo para acompañarte durante las tres próximas horas que vamos a llenar de rock y metal. Préstanos ese tiempo, que de verdad que no te vas a arrepentir. Por delante, cosas muy pero que muy interesantes. Tenemos un montón de novedades discográficas, como todas las semanas. Hay discos que están llegando, que se están publicando y que merece mucho, mucho la pena que podamos escuchar ya. Y anticipos de discos que vendrán, bueno, pues todavía dentro de un tiempo, que todavía no se han publicado, pero que nosotros ya te ofrecemos aquí en el Con Fuerza Heavy. Entrevistas con bandas que acaban de publicar nuevos trabajos. Hoy tendremos a Samedi Beze y a Orion Child presentándonos sus nuevos trabajos. Y al final, como siempre, para culminar tres horitas de rock y metal, nos relajaremos con esa parte más tranquilita del programa, ese apartado que dedicamos siempre al final a las baladas del rock y el metal. Pues lo dicho, saludos de Julián Martínez. Un placer, como siempre, saber que nos escuchas a través de Caravaca Radio, a través de asaltomatarradiorock.com, a través de excaliburzurradio.com y a través de rockinvierzo.com, también en la 96.1 de la FM de Ponferrada y en el 107.4 de la FM en el noroeste de la región murciana. Bueno, y si aún te queda alguna duda, pues siempre puedes recurrir al podcast del programa en iVox.com, buscando Con Fuerza Heavy y disfrutándolo, como siempre, todas las veces que tú quieras. Bueno, pues hechas las presentaciones de rigor, lo que hacemos es arrancar y además hacerlo con fuerza y así, con rapidez, porque tenemos un programa cargadito, ya verás. Y como quiero ponerte el mayor número posible de temas, arrancamos ya. Core Leoni acaban de avanzar su nuevo trabajo. Arrancamos hoy el programa con la reina de corazones, Queen of Hearts. Así empezamos. Bienvenido, bienvenida. Esto es Con Fuerza Heavy. Are you playing your game? Buen arranque de esta noche del programa, sí señor. Venga, que tenemos mucho más. Este es Phil Campbell, el gran Phil Campbell, que acaba de publicar esta nueva canción que se llama This Old Boot. Pues ahí estaba Phil Campbell, These Old Boots, ese tema que esta noche estrenamos aquí en el Confuerza Heavy. Por cierto, digo esta noche, pero tú a lo mejor nos estás escuchando a cualquier otra hora del día que no sea la noche. Ya sabes que reponemos en un montón de horarios diferentes. Nosotros el programa lo hacemos en directo en la noche de los jueves, pero reponemos en un montón de horarios diferentes, como digo, y tú quizá nos estés escuchando por la mañana o por la tarde o cualquier otra hora. Pues nada, date por saludado exactamente igual. 9 de la noche. Bueno, aquí seguimos en Confuerza Heavy. Y lo hacemos con esto que se ha extraído como single de el primer trabajo de una banda que vamos a conocer más a fondo ahora en unos instantes. Se llaman Samedi BC. Tengo que reconocer que me maravilló el disco desde el primer momento en que tuve oportunidad de escucharlo. Son 8 temas los que recoge en formato, podríamos decir, de dos caras, cara A y cara B, para este primer trabajo de Samedi BC. El álbum se llama The Infinite Sea of a Doubt, y de ese mar infinito de la duda vamos a hablar precisamente con pues el autor y compositor de todas estas canciones. Israel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí. ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo vais? Pasando calor. Por supuesto, en esta fecha es lo que toca. Es lo que nos toca, efectivamente. Bueno, el grupo como tal, en verdad, no lleva mucho tiempo, ¿no? Apenas que lleva un año y poco, ¿no? Llevamos poquito, como grupo llevamos muy poquito, porque fue algo muy experimental, que empezamos a juntarnos a nivel de músicos con afinidades y con muchas diferencias, y empezamos a darle forma a temas siempre con un carácter muy experimental, o sea, uh-huh. que fueron gestándose los temas muy lentamente. Este es un disco para degustar muchas veces, ya os lo digo. Este no es el típico disco de escucharlo y enseguida ya estás tarareando una canción y se te mete en la cabeza y ya después te cansas rápido y te apetece pasar a otra cosa. En este disco no, en este disco os aseguro que os apetecerá escucharlo muchas veces porque en cada escucha vais a descubrir detallitos nuevos, cosas que a lo mejor en la primera escucha no os habéis percatado. En fin, que apetece mucho darle muchas vueltas. Esto, Israel, que te lo digan así de un primer trabajo, siempre es muy de agradecer, ¿no? El decir, jolín, que un primer disco ya apetezca escucharlo muchas veces está muy bien. Por supuesto, la verdad es que esto es un halago, esto es un piropo y por lo que acabas de decir, en realidad es un disco que está hecho por amantes de la música, por amor a la música, es un disco de texturas, es un disco que ciertamente hay que escucharlo más de una vez y que te digan eso, yo creo que a la gente que amamos la música es el mayor piropazo que te pueden echar, ¿no? Hay otros estilos musicales mucho, mucho más sencillos de llevar a la práctica y de luego interpretar y de incluso más, con más facilidad de llegar al público. ¿Por qué vosotros os decantáis por una música, como tú muy bien apuntabas, experimental, por este rock que experimenta y que busca muchas historias diferentes? Pues porque somos un conjunto de músicos que veníamos de diferentes trayectorias, veníamos de diferentes bandas, y digamos que el hecho de venir de una banda te hace venir con un corsé, ¿no? Con el estilo que esa banda profesa. Entonces la idea de este conjunto, de este tema, o de este conjunto de temas, de este disco, era lo contrario, era el dejar fluir muchas influencias que quizás en nuestras bandas no podíamos hacer o que no hemos podido experimentar anteriormente. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no damos rienda suelta, ¿no?, a esa creatividad? Y así fue. Y esto se hace de forma, porque me refiero a la hora de componer una de estas canciones, imagino que no se siguen las mismas pautas que para, como apuntaba antes, para otros estilos musicales, ¿no? Aquí quizá hay que dejarse llevar un poco más y que el instrumento quizá a veces tire un poco más de ti. Por supuesto. Aquí lo que hicimos, casi todos los temas están compuestos a través de jam session, a través de improvisación, uh-huh, a través de ir creando pequeñas estructuras que luego íbamos casando como un puzzle. Y con respecto a las letras también, ¿no? Queríamos que fuese también una parte más de la música y no algo que predominase sobre otros instrumentos, si fuese un instrumento más. Y se fue construyendo como un pequeño puzzle, ¿no?, de muchas piezas. Si decíamos que la música es tan variada que sería muy, muy complicado catalogar a la banda en un único estilo musical, yo, echándole un vistazo también a algunas de las influencias que vosotros apuntáis, que os han ido dejando algo, ¿no?, para la hora de componer, pues encuentro cosas tan, tan dispares como King Crimson o Miles David, o en fin, también en ese sentido, a nivel de influencias, hay mucha música que va marcando, ¿no?, y que va dejando algo a la hora de componer. Sí, sí, por supuesto. Es un homenaje a la música que hemos escuchado y a la música que a lo mejor no ha tenido cabida en otro formato, en otras bandas. Efectivamente, yo creo que hay influencias desde el thrash metal underground, del jazz, sobre todo en las bases rítmicas, ¿no?, en las baterías, en los bajos. Hay incluso algo de folk. Sí, la verdad es que ha sido una manera de poder casar, ¿no?, de entender la música como un lenguaje, como una diversión, como un canal de expresión. Y bueno, y dijimos que por qué no, ¿no?, que por qué no podíamos llevarlo todo de la mano. El nombre de la banda, Samedi, me suena a sábado en francés, pero no sé si van por ahí los tiros, pero lo que me descoloca es el BCE. Cuéntanos un poco qué es el nombre de la banda. Sí, pues esto es sencillo. El tema de Samedi, que efectivamente es sábado en francés, pues bueno, nos parecía un nombre curioso, un nombre que, sobre todo por la figura del varón Samedi, ¿no?, del folclore caribeño, ¿no?, uh-huh, nos parecía una figura que a la vez es como densa y oscura, pero es alegre, y bueno, y ese fue el nombre original. El BC viene por lo siguiente: vimos que había una banda de hard rock que también se llamaba Samedi, y no queríamos tener ningún tipo de problema. Ah, bueno. Entonces, pues tirando de influencias, vimos que la banda Ghost, la banda sueca Ghost, le pasó algo parecido con una banda estadounidense y le puso después BC. El BC, algo así como, ¿no?, Before Christ, ¿no?, sí, después de Cristo. Exacto. Y bueno, y dijimos, pues vamos a copiar también un otro homenaje a otra banda que ha estado siempre puesta en nuestro equipo de música, ¿no? fue una casualidad. Y fue una manera de no perder nuestro nombre como Samedi y a la vez no tener problemas con nadie. Bueno, perfecto. Y la cuestión es que, bueno, que nos llamamos entre nosotros a Medi, no tenemos ningún problema en el BC, queda como oculto por si tuviésemos algún tipo de... Y como de anécdota un poco también para, sí, para contar. Sí, totalmente. Muy bien. Sí. ¿Ha llevado mucho tiempo componer las canciones de este primer trabajo? ¿Son canciones que os han tenido medio en el estudio, en el local de ensayo mucho tiempo? Y luego, a la misma vez también, que es también lo que te quería preguntar, a nivel de estudio, lo que ha sido todo el proceso de grabación. Pues a nivel de local de ensayo nos ha llevado un tiempo, sobre todo el calcular cuántas cosas queríamos meter en las canciones. No hemos dado mucho tiempo para experimentar, no hemos dado mucho tiempo para conocer nuevos horizontes musicales, en ese aspecto sí. Con respecto al estudio de grabación, bueno, pues fue lento porque íbamos poco a poco, es decir, al final por cuestiones de disponibilidad no somos una banda profesional ni somos músicos profesionales, y podíamos llegar al estudio pues siempre dentro de huecos que teníamos en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral. Entonces sí que nos ha llevado tiempo, pero más por cuestión de encajar horarios y encajar tiempos. ¿Dónde habéis grabado? Hemos grabado con Momo Production, un amigo que es músico, un amigo nuestro que es músico y que tiene un estudio de grabación, él es técnico de ingeniero de grabación. Y bueno, nos dio la oportunidad también de darle mucha forma, ¿no?, a las cosas que hacíamos. Lo grabamos en Murcia con él y ha sido una aventura porque nos daba mucha cancha. Sobre todo nos alentaba mucho a seguir experimentando, ¿no? A no caer en estructuras sencillas o no caer en estructuras muy manidas. Darle siempre un giro a la canción para alcanzar ese producto, ¿no?, de experimentación. Sí, para los oyentes que ahora nos están escuchando desde cualquier otra parte de España o incluso de Centroamérica o Sudamérica, donde también tenemos muchos amigos, pero sobre todo para la gente de España que conoce bien el terreno, se sorprende muchas veces de la cantidad de bandas y tan dispares en cuanto a estilos musicales que salen de la región de Murcia. Es verdad que hay una riqueza musical fantástica. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que tenemos la región de Murcia un problema importante de promoción y de apoyo a la escena musical que tenemos, porque creo que es envidiable. Creo que tenemos, además de cualquier estilo musical, tenemos desde heavy clásico, thrash, punk rock, rock clásico, tenemos una variedad de estilos con una proyección pues nacional e internacional. Es decir, creo que estamos a nivel de calidad en un nivel muy envidiable, pero el problema es que muchas de estas bandas no pueden salir de su local de ensayo porque no hay plataformas de promoción o de difusión, y creo que bueno, muchos músicos se desilusionan en ese aspecto, ¿no? Sí. Al ver que no pueden trasladar mucho más allá, ¿no?, del local de ensayo o de un concierto con amigos, esa propuesta musical es que en muchísimos casos son verdaderamente envidiables. Sí, es verdad, estoy completamente de acuerdo contigo de que ese es quizá el gran déficit que tiene la región de Murcia, el problema que tienen tan buenos músicos como hay para mostrar lo que hacen al público y que tengan, pues eso, un mínimo de respaldo también de otras historias, de otras entidades también que apoyen de alguna manera el que esas bandas lleguen. Porque además cuando se les da esa oportunidad, fíjate, la cantidad de bandas murcianas ya que están triunfando y que están teniendo mucho éxito. Imagino que también lo que tenéis es mucha gana de presentar todo esto en directo, ¿no? Que os apetecerá presentarlo también encima del escenario. Sí, tenemos ganas de rodarlo un poquillo, tenemos ganas, porque aparte creemos que es necesario, que es bueno presentarlo al público, el meterlo en un escenario y proyectar un poco esta propuesta, que seguramente se seguirá enriqueciendo, y estamos dispuestos a seguir experimentando sobre cosas que ya hemos trabajado, ¿no? Sobre las pistas del álbum. Creemos que el escenario puede ser el escenario idóneo, ¿no? Vaga la redundancia, será el lugar idóneo para seguir dando un giro a estas canciones, a darle nuevos matices, a darle nuevos canales de expresión, incluso mayor instrumentación, ¿no? El poder meter elementos que a lo mejor en el disco se nos quedaron un poco flojos y que consideramos que el escenario sería el directo, el verdadero lugar, ¿no?, donde para el ritual. De tus palabras deduzco que esto no nace como una experiencia de un disco, sino que la intención es de que esto tenga una continuidad y que Samedi BC vaya hacia adelante y publique un segundo, un tercero y todos los que se puedan, ¿no? Sí, sí nos gustaría. Sí nos gustaría porque es verdad que que estamos contentos con lo que hemos creado, estamos contentos sobre todo con la manera de trabajar. Y consideramos que sería lo más positivo sería seguir dándole forma, ¿no? Es decir, todas estas ideas que seguimos teniendo en mente, toda esta manera de trabajar los temas, creo que se debe, vamos, creemos firmemente que se tiene que seguir construyendo, ¿no? Que tenemos mucho que expresar y bueno, satisfechos con lo que hemos hecho, pero con muchas ideas en el tintero, ¿no? Que se nos han quedado. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en el Con Fuerza Heavy. Muchas gracias porque me apetecía mucho charlar contigo y además, insisto en lo que decía al principio, me ha parecido un disco pues de verdad muy, muy sorprendente para que todos aquellos que nos gusta la música lo disfrutemos una y muchas más veces. Que no te creas tú que se encuentran ya tantos discos como para que te apetezca repetir en la escucha tan a menudo. Muchísimas gracias, Israel, por este ratito. Nada, muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Que haya mucha suerte con esas próximas presentaciones. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Firebird, esta es otra de las canciones de lo nuevo de Samedi BC. Pues ahí quedaba la música de los Samedi BC desde Murcia, esta noche también aquí en el Con Fuerza Heavy. ¡Vamos a seguir! Cambio radical, Revival, así se llama esto, la música de Death Throne. Guide me so I'll survive. Revival, así se llama ese tema. Bueno, vamos a seguir. Versión acústica de I'm 40 Head para una banda llamada Cruz. Reino de Hades en acompañado de Miguel Ángel Franco, de Migue, de los Sauron, para una canción llamada Barba Negra. Thank you. Pues ahí estaba la música que nos dejaban precisamente Reino de Hades con la colaboración de Migue de los Auron en esa canción llamada Barba Negra. Y hoy tengo que hablaros también del proyecto de Juanma García. Juanma García es un músico que está colaborando en distintos proyectos, en una banda que se llama Nyctophilix, en otra banda que se llama Elizabeth Hyde y en su proyecto personal, que es bajo su propio nombre, Juanma García. Nos dice que en él ha dejado salir todas las influencias que tiene, lo encuadra dentro del metal y el grunge, y que dice que bueno, pues ya tiene dos discos, un EP, en poco tiempo dice que va a sacar el tercer disco, y bueno, pues nosotros queríamos agradecerle el que nos haya hecho llegar su música y desde luego compartirla contigo. Juanma García, esto que suena ahora se llama Muerto. Muerto, así se llama esa canción, Juanma García. Hay una banda a la que le tenemos un cariño muy, muy, muy especial. Yo lo vengo diciendo desde siempre, desde que conocí el anterior trabajo que publicaron y le dimos mucha, mucha caña aquí en el programa porque verdaderamente quedé enganchadísimo con su música y además, bueno, pues ahora, después que hemos ido conociendo los nuevos temas, pues más todavía que me he enganchado. Se llaman Decta. Y si eres seguidor o seguidor habitual del programa, seguramente ya las has escuchado aquí. Esto es lo nuevo. Te va a pasar como a mí, que te vas a quedar enganchadísimo a Decta. Impossible. Estás escuchando Con Fuerza Heavy a través del 107.4 de la FM y de caravacaradio.com, pero también estás escuchándolo a través de asaltomatarradiorock.com, de excaliburssurradio.com, de rockinvierzo.com y en el 96.1 de la FM para Ponferrada. Seguimos y lo hacemos con Warg y esto que se llamó Door Tales y que sigue siendo su última publicación discográfica. Estamos en pleno verano, pero pronto llegará el invierno, winter. War, ahí estaban Dartail, sus cuentos oscuros. Hasta Italia nos vamos para escuchar a Aldi Dallo Spazio, que ha publicado un nuevo álbum en el que, con canciones de una duración extensa, desarrollan un proyecto musical fascinante. Longtime Lover es una de las canciones que han recogido dentro de este disco. extensísimo tema Long Time Lover. Ahí estaban desde Italia, Aldi Dallo Spazio. Y este es un mundo loco al que le canta Leo Jiménez. Pues ahí estaba Leo Jiménez sonando con ese último disco y con Mundo Loco. Y estos que están arrancando así de potentes son Orion Child. Pues ahí estamos ya varias semanas escuchando, disfrutando el último disco de Orion Child. Es el tercer trabajo discográfico que publicaban a finales del pasado mes de marzo. Y ahora ya con el tiempo creo que suficiente como para valorar qué tal está funcionando, nos hemos puesto en contacto precisamente con Víctor Hernández, con el vocalista de la banda, para que nos haga un pequeño balance de cómo está funcionando este nuevo disco. Víctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. ¿Satisfechos de cómo está funcionando el nuevo disco? Pues sí, la verdad es que muy satisfechos. Ya llevábamos una etapa larga sacando discos y demás, y al final nunca sabes cómo va a reaccionar la gente ante un nuevo trabajo. Y la verdad es que nos ha sorprendido mucho la acogida del público y de los medios, o sea que muy bien, muy bien. Es un poco, pues lo que uno espera, ¿no? Para un tercer disco, el primero siempre es un poco toma de contacto, el segundo dicen que es incluso más difícil, pero el tercero yo creo que es el que uno ya tiene que certificar, ¿no? Todo eso que se ha estado haciendo y el que verdaderamente tiene que calar ya en el público. Y creo que este álbum lo está consiguiendo. Sí, sobre todo, bueno, es lo que dices tú, que un tercer disco, en teoría, y suponemos que también en este caso en la práctica, tiene que consolidar un poco el sonido de una banda. Pues eso, en el primero al final vas un poco de novato, a ver qué pasa, y en el segundo sí que el sonido había tenido una evolución muy gorda, y bueno, en este ya pues al final yo creo que hemos conseguido algo un poco más homogéneo que los anteriores y ya con un sello de identidad un poco más Orion Child, que es lo que decimos nosotros, y estamos satisfechos. Eso sí que es cierto, es verdad que habéis conseguido un sonido muy personal, muy, muy vuestro, muy reconocible, podemos decir, ¿no? Que es lo que busca cualquier músico, a lo que aspira cualquier banda, y cuando se consigue, la verdad es que es un gustazo, ¿no? Pues sí, sí que es la verdad que la gente lo está diciendo, muchas críticas que está saliendo del álbum, todo el mundo habla de un sello personal, de un sonido reconocible. Y bueno, pues ¿qué vamos a decir nosotros respecto a eso? Pues encantados. Encantados, claro, efectivamente. Es verdad que hay muchas influencias en la banda, las ha habido desde el principio, igual que en todos los grupos que tienen unas influencias, pero luego todo eso se pasa por el tamiz un poco del grupo, ¿no? Y sale ese sonido personal. Pero si tuvieras que nombrar grupos que han dejado algo de pozo en vosotros, ¿qué grupos crees que quizá han influido más? Pues en unos inicios, pues el power metal de alemán, yo creo que es un poco la influencia más notable, o por lo menos cuando empezamos hace ya un montón de años, que ya ni me acuerdo. Pero sí, pues grupos así, pues Gamma Ray, Halloween, Primal Fear, todos estos de aquella época, sí. Yo creo que fue un poco la esencia de la que mamamos al principio. También Stratovarius, grupos ya del power finlandés, pues cuando tuvo ese boom tan, tan importante, pues estábamos ahí en el meollo. Y bueno, pues luego ya con el paso de los años, al final, todos hemos ido escuchando, o ya escuchábamos de antes, otro tipo de metal. Y al final, pues grupos como Cradlefield o Dimmu Borgir, Symphony X también, siempre nos han dicho que hacemos progresivo, aunque nunca lo hemos hecho, pero están ahí ese tipo de grupos, ¿no? Y ya en los últimos tiempos, más el death metal de corte melódico, pues los grupos del inicio, pues In Flames o Dark Tranquility, pero vamos, más los de ahora, Scar Symmetry o Mercenaries, yo creo que son un poco los grupos referencia. Sí, que me gusta a mí cuando me contáis eso de, por ejemplo, lo que has dicho de Symphony X, ¿no? Lo de que dicen que hacemos progresivo, pero nosotros nunca lo hemos hecho, ¿no? Y luego muchas veces se dice eso de tenéis, os parecéis mucho a esta banda, ¿no? Y luego dice el músico, pues yo esa banda no la escuché en mi vida. No, hombre, a ver, nosotros progresivos sí que hemos escuchado y nos gusta además, pero a ver, siempre han habido algún elemento progresivo, pues algún riff un poco más raro. Pero es que en muchas críticas o entrevistas nos han dicho, oye, pero que hacéis progresivo, y nosotros, no. Yo recuerdo siempre una cosa que dijo Santi una vez, el guitarrista, y dice que para hacer que es progresivo hay que ser muy bueno. Sí, y bueno, pues sí, nos gusta, pero no es la influencia más notable, yo creo, en nuestra música. Hay un hilo que une las canciones, son 15 cortes los que recoge el trabajo. ¿Qué hilo común es el que une este Continuum Fracture? Pues hemos creado una historia conceptual, es un universo creado desde cero y bueno, hemos sacado con el disco una novela también, es una novela de ciencia ficción que en su mayoría la ha escrito Santi con la ayuda de un amigo nuestro, de Acier, pero vamos, Santi ha sido un poco el que ha llevado el peso de la escritura y de un poco de idear todo este universo con la ayuda de los demás, por supuesto. Y claro, entonces la novela habla de una historia y el disco habla de esa misma historia. Tú puedes escuchar el disco de forma cronológica a la vez que lees la novela y entender la historia. Es un poco como una banda sonora, ¿no? Sí, además está en orden cronológico respecto a la novela, las canciones, quiero decir. Y bueno, pues te va contando un poco esa historia que hemos creado. Oye, pues, ¿cómo mola esto? Qué mal que no nos hayan mandado a nosotros nada más que el disco. Que no nos han mandado bueno, la novela. Es que conseguir un libro no pasa nada, no te preocupes. Estaba yo pensando que como seguro que ya ha pasado, antes decíamos estos meses, ¿no? Que es un tiempo, creo que lo suficientemente prudencial, ¿no? Como para empezar a hacer valoraciones del álbum. Si empezamos a mirar con respecto a los dos anteriores trabajos, en lo musical. Antes apuntabas a que quizá este disco se ha hecho más homogéneo, ¿no? Pero musicalmente, ¿qué influencias crees que tiene este para que sea ese disco, pues eso, con ese sonido más de 2019 que con respecto a los otros? ¿Qué ha cambiado, qué ha evolucionado en la banda? Pues yo creo que sobre todo es que en hacer este disco hemos tardado menos que los anteriores. Entonces, yo creo que los elementos que pueden conformar un disco o las canciones que compones en un tiempo, si es en menos tiempo, se centraliza o se focaliza mucho más todo lo que quieres componer. Y bueno, ya pues mamando los discos anteriores, al final sabes lo que quieres y lo que no quieres. Sí. Y sobre todo te centras en buscar un sonido que quieras, que te guste y sobre todo en... También en este disco hemos tenido el punto a favor de componer las canciones respecto a una historia ya que teníamos más o menos ideada. Entonces, claro, quieres hacer una canción, sabes de lo que vas a hablar y sabes a lo que tiene que sonar porque tienes ahí esa historia que te lo dice. ¿Dónde habéis grabado? Pues hemos grabado un poco a medio camino entre los Cursed Onion Studios, que es nuestro estudio que tenemos nosotros, y luego en Chromaticity Studios con Pedro Monge de Valdemar, que ha sido un poco el que ya al final después nos ha hecho la mezcla, hemos hecho el máster con él. O sea que voz, batería y demás hemos grabado con Pedro en Chromaticity y el resto hemos grabado nosotros. Luego pues, se ha juntado todo ahí en los Chromaticity Studios y el campeón de Pedro, pues mira lo que ha conseguido. Desde luego un sonido extraordinario. Eso también influye muchísimo, ¿no? Ahora mismo llegan cantidad de bandas a los ojos y los oídos de un chico o una chica que se ponga delante de un ordenador a escuchar música y a ver videoclips. Y el tener un buen sonido y el hacer un disco cuidado, también en el aspecto exterior, que Continuum Fracture está cuidadísimo también en ese sentido, con la novela, con todo lo que acompaña. Es quizá, Víctor, dar un poquito más, ¿no? Para aquel que se gasta un poquito de dinero en comprarse el disco, que se lleve lo mejor. Sí, además es que hoy en día está la escena tan saturada y hay tanta sobre información con internet que es difícil llegar a la gente. Entonces tienes que buscar un poco algo que creas que puede entrar a la gente ya no solo por el oído, sino también por los ojos. El oído es importante porque hoy en día, pues con los medios que hay, que un disco suene mal es casi un delito. Sí, es verdad. Pero claro, no todo el mundo consigue que un disco suene más o menos o que suene mejor que otros. Entonces sí que nosotros lo teníamos claro esta vez con Pedro, igual que ya hicimos el disco anterior, porque aparte de que es un crack y sabe muchísimo, te sabe tratar, te sabe llevar y luego sabe a lo que tenemos que sonar un poco. Entonces ahí la simbiosis ha sido bastante buena. Y luego lo que hablábamos de que te entre por los ojos, pues sabemos que el formato físico está destinado a morir algún día antes o después, será ya solo para nostálgicos si es que no lo es ya. Entonces, ya que vas a ofrecer algo al público, que sea algo bonito. Y eso lo teníamos claro. Y estuvimos hablando con Adolfo de Warbanner, que es quien nos ha hecho todo el artwork y el diseño. Y queríamos ofrecer un digipack con un diseño visual que también además esté apoyado en esa historia para que la gente también pueda entender un poco más de qué estamos hablando. y el diseño ha sido brutal, nos ha encantado. Y bueno, la gente nos está diciendo que también les ha gustado mucho. Al final es un digipack con tres cuerpos, con dos libretos, que tienes todas las historias, tiene una imagen visual creada también desde cero y muy, muy, muy trabajada. Entonces, pues eso, intentar ofrecer un producto de calidad, porque sí. Si no, la gente hoy en día no compra y cuesta mucho. Y somos los primeros, ¿eh? O sea, aquí no vamos a quitarnos culpa a nadie. Entonces, si ya por lo menos te puedes comprar algo que es diferente o distinto, tiene algo más, pues dices, bueno, pues te lo compras con más gusto. Yo le aseguro a los oyentes que se compren el disco, que va a ser una de esas compras que uno dice, joder, me he gastado el dinero bien gastado. Porque esto, además, es una pena que todavía, bueno, pues tengamos las portadas de CD tan pequeñitas. Y como ya tú decías, el problema seguramente es que esto quizá vaya peor, porque vaya casi a la desaparición del sistema físico. Pero esta portada merecía un portadón de esos de vinilo y el estar ahí disfrutando con el disco, con las letras y con todo mientras uno está escuchando como se hacía antiguamente, ¿no? Que lo que ha cambiado también la forma de consumir música, ¿eh? Claro, pues, pero tú imagínate, entre el vinilo y el CD estuvieron los cassettes, que eran más pequeños todavía. Es verdad, es verdad. Entonces ahí ya ver algo era complicadísimo, pero bueno, un CD, pues... al final, al ser un digipack este, en este caso, de tres cuerpos, pues la imagen se ha quedado muy chulo. Es un poco más amplia, es más grande. Pero sí, nosotros nos hemos hecho un metacrilato con la portada, en plan más grande, porque es lo que dices tú, merece la pena verlo en un formato un poco más amplio. Desde luego que sí, insisto, si os gastáis el dinero en este disco, va a ser una compra que vais a agradecer, no solamente por lo musical, que obviamente es lo principal, y eso ya vais sobre seguro, sino que además también el aspecto exterior mola mucho. Cuéntanos, ¿qué proyectos tenéis ahora de cara al futuro? El verano lo tenemos ya enfocándolo a la parte final y habrá que empezar a pensar también en este próximo otoño y presentar el disco, ¿no? Sí, sí, el otoño ya está más que pensado. El verano, pues bueno, al final la fecha en la que salió el disco ya era complicado cerrar cosas. Las cosas de cara a verano se cierran muchos meses antes. Y bueno, sí que hemos tenido alguna cosita, estuvimos en Torre Don Jimeno, en Jaén, tocando y demás. Y ahora, pues lo más inmediato es que dentro de un mes, poco más de un mes, tocamos en el D-Metal, en Vizcaya, pues es un festival que ha ido creciendo poco a poco y que ahora mismo pues va a ser de dos días, con un montón de bandazas, entonces pues con ganas. Y después sí que tenemos algunas fechas cerradas, pues vamos a tocar en Zaragoza, en Madrid, eso es en noviembre, en Alicante vamos a estar en diciembre. Y hay algunas cositas más que de momento no se pueden desvelar y además estamos trabajando en nuevas fechas de cara a 2020, que esperamos que el 2020 sea un poco el año potente. El año potente para la banda, efectivamente. Yo lo que sí recomiendo a los oyentes es que de vez en cuando le echen un vistazo a las redes sociales de Orion Child, que tienen, bueno, pues además de todo, en ese sentido sí que están también actualizadísimos. Tienen Twitter, Facebook, Instagram, en fin, que les tenéis en todas las redes sociales y ahí vais a estar bien informados de todos los conciertos y de todo lo que se vaya haciendo. Bueno, pues Víctor, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Ha sido un placer volver a hablar contigo. Igualmente. espero que esa gira por todo el estado vaya fenomenal y que podamos hablar muy prontito y contar buenas noticias. Ojalá, muchas gracias. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Escuchamos ahí cómo suena este Continuum Fracture, este nuevo disco. pues por gente como ellos es por la que merece la pena que esto de la música siga, continúe y el formato físico no se pierda, porque te regalan auténticas joyas en lo musical y también en lo que te llevas luego a tu casa, en ese envoltorio que también a los que nos gusta la música y nos gusta el formato físico, pues lo agradecemos mucho. Ahí estaban Orion Child con ese Continuum Fracture, nuevo disco que presentaban pues a finales del pasado mes de marzo y que ahora todavía siguen promocionando de forma potente de cara a un otoño que les va a traer seguro muchas, otoño-invierno, muchas alegrías también en los directos. Vamos hasta Are We Soldiers, el último disco de Terra Maze. Me ha encantado este nuevo álbum, con canciones como From Savior to Assassin, que además se seleccionaba como primer single. Esa voz que está sonando ahí de fondo es la de Doro Pes. Nueva canción que presenta esta semana y que nosotros estrenamos como nuevo sencillo. Eso, Freunde fürs Leben. Yo sé que no lo pronuncio muy bien, pero es lo nuevo de Doro Pes. ¿Cómo puede ser que todo lo que haga Doro esté tan bien hecho? O a lo mejor es porque la queremos tanto que nos encanta todo lo que hace. ¡Doro! Ahí estaba sonando, en el Con Fuerza Heavy. Hemos pasado ya hace un ratito, bueno, no mucho, pero un poquito, el ecuador del programa. Aún nos queda prácticamente horita y media por delante para disfrutar de mucha más música. A New Is Down, quinta parte. Esto que suena es lo nuevo de Epica, Kingdom of Heaven. es brutal, ¿eh? Pero dura casi 14 minutos. Nosotros te hemos ofrecido un trocito para que lo degustes, para que empieces a plantearte que va a merecer mucho la pena que le des una escucha completa a este Kingdom of Heaven, a New Is Down, quinta parte, que publican Épica. Bueno, ya te digo, muy extenso para poder ofrecértelo en un programa de radio, pero nosotros queríamos darte ahí esa pildorita para que lo disfrutes. Esto es un imperio y lo será siempre. No hay más que ver algunas cosas que nos rodean. Pero un imperio de paletos. Ñu. Con José Carlos Molina, grabado en directo en Madrid Río. Un clásico que ahora encuentras en un doble CD grabado en vivo con DVD incorporado, con un montón de invitados. Esto merece mucho la pena. Imperio de paletos, Ñu. Thank you. en directo, New. Así es como suena ese álbum grabado en vivo por José Carlos Molina y sus New. Bueno, pues vamos a seguir. Lo hacemos con Eres el Lobo. Con una capa roja. ¿Quién falta aquí? ¡Eres el Lobo! Son una tribu. Amenazamos con volver. Grabado en directo. Ahí les tienes. Na tribu. We'll be right back. Eres el Lobo, Na Tribu en directo. Más cositas que tenemos para ti esta noche se llaman Sirol. Hostios Podento. Yeah. Double Res, el disco que publicaban en el pasado 2018. Sirol, sí señor, ahí estaban los catalanes con hosties, ese tema que escuchábamos ahora. Y estos son Irreverentes. Publica nuevo disco llamado igual que la banda, Irreverentes. ¡Gracias! Están indignados, son irreverentes. Y de ellos, de irreverentes, pasamos a Tatuando mi destino, el último disco de Alan Nepa Rock Band, Bebiendo sin sed. Grabado en directo, se llama DC. Ellos son Dry River. Y esto, me va a faltar el aire. sensacional ese último directo que publicaba André River. Hace poquito pasaron por aquí, por el Conforza Heavy, para hablarnos de ese álbum. Bueno, Santa Muerte, así es como se titula el último LP de Sinner. Last Exit Hell, nuevo sencillo, anticipando lo que el 13 de septiembre será su nuevo disco, Santa Muerte. Sensacional, sí señor, ahí estaba Santa Muerte, el nuevo LP de los Sinner, que verá la luz el próximo 13 de septiembre. Anticipábamos ese nuevo tema. Y a puntito también de publicarse un álbum llamado Ghost. Son Sand Demon. Este es el tema que se ha elegido como primer single anticipando el álbum. Sendimon, Asesonaman. Bueno, vamos hasta el último de los caóticos, que se llamó este tema, Aleluya. Ahí estaba, Aleluya, la música de los caóticos. Y estos son La Contra. Cantan Detrás de la Pared. Detrás de la pared, golpeada hasta el dolor, y no le importa a nadie. ¿A dónde va? a veces se puede fracasar mejor. No procede. Estamos a puntito de entrar en esa parte más tranquilona del programa, en la que damos oportunidad a temas más lentitos y a baladas. Pero todavía nos queda algún temita más para escuchar antes de llegar a esa parte. Recordando a los Fear Factory. Rip-off! Pues ahí estamos recordando, sí señor, a los Fear Factory, ¿te acuerdas, verdad? Con canciones como The Manufacture o este Archetype. Open your eyes, abre tus ojos, sí señor. Archetype, ahí estaban los Fear Factory. Recuperando esencias. Buscando en el baúl. Sí, en el de los recuerdos, como decía la copla. Sí señor, ahí estábamos recuperando una canción que nos trae muy buenos recuerdos. Más cositas. Nos queda media horita de programa, vamos a aprovecharlo. Lo hacemos con canciones como esta. Valdés, en su último trabajo... Esto se llama Tu Océano Infinito. Caminos cruzados, como miradas.

Eso que escuchábamos era el último disco de Marfil con ese juego de tontos, uno de los temas que recoge su último trabajo. Y ahora, momentazo de la noche para recoger una grabación que hicieron Hammerfall hace ya un tiempecito que se llamó Glory to the Brave. clasicazo, Glory to the Brave. Ahí estaban los Hammerfall. Últimos 14 minutitos de programa. Venga, los aprovechamos. Esto se llama Crying y ellos son Aerosmith. Pues ahí estábamos recordando un temazo de Metallica que se llamó Nothing Else Matter y que ahora recuperábamos también ya en la despedida del programa, porque de esta manera llegamos al final de la edición 1360. El próximo jueves volvemos con 3 horitas más de rock y metal cargadas hasta arriba, con entrevistas, con novedades, con todo eso que a ti te gusta. Ya sabes, en Caravaca Radio, en La Onda de Bullas, en AsaltoMataRadioRock.com, en ExcaliburSurRadio.com, en RockInvierzo.com y en la 96.1 de la FM para Ponferrada. Ahí estamos. Hasta la semana que viene. Os dejo con De La Furia.